Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía en su programa Diálogo Bíblico. Un gran abrazo y nuestro mejor deseo de que Dios le bendiga grandemente. Y permítanos un saludo especial para nuestro colega de labor, don Raúl Medina, que todavía está delicado de salud. Esperamos con la ayuda de Dios y estamos orando por ello, que muy pronto puede estar frente a los micrófonos de este programa. Y aquí estamos con don Segundo Galdames para continuar con esta carta de San Pablo a los cristianos de Roma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos para continuar? Muy bien, pues contento, agradecidos nuevamente por estar junto a los micrófonos y también orando por nuestro amigo Raúl Medina, que está allí pasando momentos difíciles de salud, pero sabemos que el Señor está con él y pronto se restaurará. Tenemos esa seguridad. Claro, por supuesto. Muy bien, aquí Pablo, vamos a entrar inmediatamente en materia. Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bueno, había quienes pensaban de que por el hecho de elegir a los gentiles, solamente eso se podía hacer siempre y cuando el Señor hubiese desechado ya definitivamente a los israelitas, y eso no es así. Uh-huh. Esta elección de gracia o por gracia, el Señor la realiza, y Pablo aquí está diciéndole a los judíos que el Señor no elige grupos de personas así, generalmente hace elecciones particulares, y así lo hizo en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos cómo el Señor eligió a algunas personas, algunas sí, otras no. Y con eso está mostrando de que él, la elección que hace, siempre ha sido selectivo, siempre ha elegido de acuerdo con su divina voluntad. Uh-huh. Entonces, no elige grupos. Tampoco él desecha grupos. Claro. Porque la salvación es para todos, y eso es una de las cosas que Pablo ha tratado de dejar bien en claro. El objetivo de nuestro Dios es que todos seamos salvos, y eso es lo que Pablo quiere dejar claro. Ahora, aquí en el capítulo 10 del libro de Romanos que estamos tratando, hay un texto que ha servido para discusión, y que hay quienes lo entienden mal. En el verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Claro. Cuando habla del fin de la ley, hay quienes toman este fin de la ley como algo que llegó a su término, que ya, y el argumento que se usa es que como nosotros no podíamos guardar la ley, entonces el Señor guardó la ley por nosotros y nosotros no tenemos necesidad de guardar la ley. Es por eso que ya la ley no tiene vigencia. La ley ya no está vigente, nosotros no tenemos necesidad de estar guardando la ley de los 10 mandamientos. Pero esto no es así, porque la palabra fin tiene dos acepciones. Una es término y la otra es finalidad u objetivo. Y esto es lo que realmente está diciendo, de acuerdo al contexto, es lo que está diciendo Pablo. El fin, la finalidad, el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Cuando yo me doy cuenta de que soy pecador, que tengo problemas con el pecado, y esos problemas son serios porque la paga del pecado es muerte, cuando me doy cuenta de esto, no tengo ninguna salvación, no tengo ninguna oportunidad. Y ahí la ley me muestra a Cristo. Cristo es la salvación, Cristo es la solución para mi problema. Él es el único que puede devolverme la vida. Así. Bueno, hay que entender que, o recordar, mejor dicho, que a la ley a la que se refiere el apóstol Pablo es lo que los judíos conocían como la Torá, ¿verdad? Que incluía los 10 mandamientos más las leyes ceremoniales y otro conjunto de leyes que tenían como objetivo sustentar, por decirlo de alguna manera, la economía, la forma de gobierno de esta nación que el Señor, ¿no es cierto?, había sacado de Egipto, como era Israel. Sí, y bueno, la verdad es que todas las leyes y todos los preceptos que habían, que ellos debían guardar, todos estaban basados en los 10 mandamientos, claro. Además. Pero había una cantidad de normas y que ellos debían cumplir a fin de garantizar la convivencia entre ellos. Claro, y siempre allí la discusión es que algunos pensaban que la ley por sí misma podía garantizarles a ellos la salvación, el acceso a las promesas, y también tenían varios prejuicios contra las personas que no eran israelitas. Y también recordamos que una parte de esa ley, como lo hemos dicho alguna vez, tenía que ver directamente con la forma como el israelita, en este caso, lograba el perdón de sus pecados, que era la ley ceremonial, ¿verdad? Sí. Ahora, la ley en sí, tanto la ley moral, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos, como la ley ceremonial, la finalidad era mostrar a Cristo, porque si el israelita pecaba, tenía que llevar un cordero. Exactamente. Y sacrificarlo por sus pecados. El cordero simbolizaba a Cristo. Y ese era el gran tema, que ellos no lograron identificar a Cristo como el cordero, como lo dijo el profeta Juan el Bautista, ¿no es cierto? Este es el cordero de Dios, dijo, el que quita el pecado del mundo. Él estaba apuntando, ¿no es cierto?, haciendo allí la unión entre el cordero que se sacrificaba cada mañana, cada tarde, como símbolo del sacrificio de Cristo. Entonces, este texto es absolutamente congruente, refleja en forma precisa, exacta, que la ley de Dios nos lleva a Cristo, porque Cristo es la solución al problema del pecado, un problema que se generó, como todos sabemos, cuando Adán y Eva pecaron. Exactamente. ¿Cierto? Hasta nuestros días. Exactamente. Bueno, y como se ha dicho, el problema que ellos tenían era que no lograban visualizar lo que Dios estaba haciendo, a fin de que ellos supieran que la salvación era solamente por gracia. Y hay muchos que buscaban su propia justicia, que era contraria a la justicia de Cristo. Claro. O sea, ellos pensaban que guardando los mandamientos, que guardando la ley, ellos podían obtener la salvación. Y eso es imposible. Claro. No es posible guardar la ley para obtener la salvación. Solamente nosotros podemos lograr guardar la ley cuando nos tomamos de la mano de Cristo, y Él es el que realmente lo cumple, y nosotros, al lado de Él, podemos hacerlo. Claro. El Señor vino a demostrarnos que la ley se podía cumplir. Él la cumplió, pero ¿cuál fue el secreto de Él? Él nos mostró todo lo que tenemos que hacer a fin de lograrlo. Claro. Lo que tenemos que hacer es tener una comunión, como el Señor la tuvo con el Padre Celestial. El Señor siempre tenía una comunión, y a pesar de que Él era Dios hecho hombre, sin embargo, Él siempre dependió del Padre como deberíamos hacerlo nosotros. Claro. Porque el Señor nos dice claramente: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, lo dice en un momento ahí en la cena, pero creo que ese ejemplo os he dado estaba presente en todo lo que Él hacía y decía. Claro. Entonces nosotros tenemos que aprender de esto. La justicia propia no existe, o mejor dicho, si nosotros tratamos de presentar la justicia propia, no debemos olvidar de que la Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. O sea, lo mejor de nosotros no sirve para nada. Claro. Tenemos que recurrir a la justicia de Cristo. Y eso es precisamente lo que el apóstol está tratando de decirnos aquí. Y es cuando habla de que el fin de la ley es Cristo, nos dice claramente que la finalidad de la ley, la finalidad de todos estos preceptos, de todas estas normas que había que cumplir, era mostrar a Cristo. En Cristo encontramos la salvación, y fuera de Él no hay salvación. Bueno, y el mismo Señor les dice a los judíos, escudriñáis las Escrituras, porque en ella os parece que encontráis, ¿no es cierto?, el camino hacia la vida eterna. Y ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. Es decir, hoy día, ¿verdad?, estudiar, por ejemplo, la palabra de Dios sin ver a Cristo allí, es un error, es una equivocación, porque el propósito de la palabra de Dios, en general, en su amplio contexto, es mostrarnos a Cristo. Así es. ¿Verdad? Porque Cristo es el centro de la experiencia cristiana, es el centro de las profecías, ¿no es cierto? Hay personas que les gusta estudiar las profecías, pero no descubren a Cristo como el centro de esas profecías. Todo lo que uno lee en la palabra de Dios tiene que unirlo o encontrar, y por supuesto, aquel encuentro con Jesús se produce por la acción del Espíritu Santo, cuando lo pedimos, cuando Él actúa en nuestra vida. Así que no podemos entender nada de lo que estamos estudiando aquí ahora, ni aquello que el apóstol explicaba a los hermanos de Roma, a menos que pongamos a Cristo en el centro de todo este conocimiento que estamos adquiriendo. Bueno, tenemos que cuidarnos del legalismo, claro, porque tiene muchas formas de actuar y algunas son muy sutiles. Tenemos la tendencia a mirarnos a nosotros mismos, a ver nuestras buenas obras, en fin, todo lo que hacemos. Yo no soy tan malo como esta persona, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y en este sentido, desgraciadamente, siempre nos estamos comparando con personas que están peor que nosotros. Claro. Pero nunca con alguien que esté mejor que nosotros. Ahora, menos se nos pasa por la mente el poner a nuestro lado el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es inalcanzable. Claro. No podemos competir con Él, podríamos decir. Pero ese es el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Es el modelo que nosotros debemos seguir. Y cuando estemos exactamente igual que Él, podemos considerarnos que estamos bien. Pero para eso nos falta bastante. Por eso que tenemos que continuar tomados de la mano del Señor y caminando a su lado, hasta que aprendamos a vivir como corresponde, como Él vivió, de manera que podamos tener los resultados que Él tuvo en su vida. Ahora, eso nunca va a ser posible si lo dejamos a Él. Porque precisamente el secreto de vivir como Él es estando en Él. O sea, fuera de Él no podemos, nunca podremos. Uh-huh. Por la eternidad, inclusive en el cielo, solo podremos vivir habiendo aprendido hoy a vivir en Él. Porque Cristo, hasta el final del tiempo que imaginemos, aun cuando Él, después que Él venga y establezca la Nueva Jerusalén, seguiremos viviendo en Él, absolutamente. Así que Cristo sigue siendo el centro por la eternidad de todo lo que nosotros somos hoy y con la ayuda de Dios lo que seremos mañana. Bueno, el tiempo nos alcanzó nuevamente, Pastor. Malo está, pues, que nos haya alcanzado. Siempre nos alcanza, bueno. Somos muy lentos nosotros. tenemos que hacer algo entonces. Será entonces hasta mañana. Deseamos continuar con este diálogo y le pedimos que nos acompañe en este mismo punto del dial, a esta misma hora. Le esperamos el día de mañana, deseando que Dios le bendiga ricamente y para usted un fuerte y cariñoso abrazo. Será hasta entonces. Hasta mañana.